deseo de tenerte. Poco a poco, lentamente, y nos vamos llenando de la gente. Caliente, caliente, se siente, caliente, caliente, se siente. Ni siquiera tú puedes. Deja que te muerda por distintos lugares. No te vuelvo a tocar.